la Bienal, la quinta Bienal de Internacional de Arte Ancestral en Noruega. En Noruega. Sí. Sus obras han estado por Noruega, están por Noruega ya, sí. Entonces. Y total, ¿cuántas obras están por allá, por el norte de Europa? Por mi parte yo tengo 3 obras, porque es una exposición itinerante, ¿ya?, de la Bienal. Y participan 22 países. ¿Y esas obras, de dónde llegaron y que ahorita están en Noruega? Es de una Bienal que se preparó aquí en Quito. ¿De aquí salieron? Sí, de aquí. Es ya la quinta Bienal que se ha desarrollado aquí en el Ecuador. ¿Y posteriormente a Noruega se ha ido, piensa ya irse a otro lugar o va ya a regresar acá al país? Sí, va a seguir por Egipto y en algunos otros países. Ya, perfecto. O sea que su obra se está conociendo por parte de Europa y también por el lado de Medio Oriente. Y bueno, usted, generalmente un pintor suele tener ciertas etapas, ciertas tendencias en su vida artística, ¿no es cierto? ¿Cuál fue, la tendencia con la que usted empezó a pintar? ¿Y cuál ha sido la actual? ¿Cuál ha sido esa evolución? Cuénteme acerca de eso. Ya, yo comencé con la academia y después seguí con el hiperrealismo y ahora estoy haciendo un poco de expresionismo abstracto. Impresionismo. Por ejemplo, estamos viendo entre la publicidad de este evento que usted lo va a realizar este próximo 2 de octubre. Como les repito, esto va a ser en las instalaciones del Museo de Cultura y también de Patrimonio de aquí del Edificio de los Espejos. Estamos viendo que existen pinturas de un toro, también un gato y también hay personajes, hay mujeres, hay desnudos, ¿no es cierto? ¿Y cuál ha sido esa relación entre pintar animales y también personas desnudas? Es la imagen de la vida, ¿no? Lo que nosotros subsistimos todos los días entre todas las personas que viven en la tierra. ¿Existe tal vez alguna obra, algún cuadro predilecto de usted? Del conjunto de las 30 obras que está exhibiendo. Sí, ahora estoy emocionado pintando la obra taurina. La obra taurina. ¿Y más o menos el formato de estos cuadros? ¿Son medianos, grandes? Los formatos están entre 1.30 por 97, 90 por 70 y 50 por 70. Anteriormente, en otras exposiciones que ya ha realizado acá en nuestra ciudad y también en otros espacios, ha tenido el acercamiento con el público. No sé si han compartido un poquito sobre el recibimiento que el público ha dado a los trabajos de usted. ¿Qué le han dicho? Gusta mucho, ¿no?, la obra a la gente. Y les gusta más cuando pinto en directo. En directo, ¿entendemos directo? ¿Qué entendemos por pintar en directo? Pintar en un lienzo con entre el público, ¿no? Yeah. ¿Entre el público? Sí. Y más o menos hacer esa actividad, a usted la comienza y la termina frente al público. Sí. ¿Y qué tiempo le ha llevado? Hasta una media hora máximo. ¿Media hora máximo, pero un cuadro pequeño, grande? Entre 1.30 por 97. Ah, perfecto. Y bueno, usted está realizando esta obra, ¿tiene un nombre específico esta muestra o tal y como nos ha llegado acá a la mesa de nuestro trabajo, Carolo Muñoz, así nomás? Sí tiene un nombre, es el nombre de Imagen de la Vida. Imagen de la Vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Perfecto, entonces ahí tenemos personajes, como usted nos ha recalcado hace un momento, hay desnudos, también hay animales que son imágenes de la vida. ¿Cuál fue el momento que usted le impresionó en la etapa de su vida, en algún momento de algún suceso de su vida que le llevó a decir que quería pintar, que quería hacer de su vida una vida que esté mezclada con trazos, figuras y también con pintura? Creo que nací ya pintor y ya desde niño me gustaba dibujar, pintar. ¿Y cuál fue el recibimiento que tuvo de parte de su familia? ¿En realidad también estuvo encaminado o en realidad tuvo algunos tropiezos, no sé, enfrentamientos? Sí, al comienzo no querían que sea pintor, que tomara otra profesión. Pero ahora ya le ven con buenos ojos. Los primeros momentos en los cuales usted estuvo en un circuito, en un lugar en el cual había gente que conocía de pintura, y en esos momentos en los cuales usted no tenía esos conocimientos, ¿qué sintió? ¿Qué en los momentos en los cuales usted se acercaba a los colegios de arte, a los centros de arte? Cuénteme sobre eso. Me sentía emocionado, y también cuando entraba a las iglesias, así me quedaba impresionado con las pinturas así de nuestros ancestros. Y bueno, usted, entre sus experiencias de la pintura, dígame, ¿a qué otras galerías ha estado llegando sus obras? ¿Por dónde ha estado en algunos espacios de nuestra ciudad? No sé si ya se les ha comprado y se ha quedado en algún lugar que sea público, en algún lugar de alguna institución. ¿Ha tenido ese caso? Sí, está algunas obras en el Museo Taurino, está en el Museo Manuelita Sáenz, en la Universidad Central, y así en algunos espacios más de personas que les gusta mucho leer. En el caso de usted, ¿por qué lo taurino? Existe también una tendencia, ¿no es cierto?, por lo taurino. ¿Le gustaba asistir a las corridas de toros o de manera más bien un poco más libre, relajada, ver a los animales en el campo? Sí, la parte de mi familia son ganaderos, así, y desde niño estaba pegado al toro, al caballo, así, al páramo. Entonces, desde ahí me comenzó a gustar mucho la tauromaquia. Mi papá nos llevaba las corridas, así. Ya. Uh-huh. Y bueno, aquí entre las imágenes que nos han compartido de la exposición suya, existe un cuadro de un gato, ¿no es cierto? Tal vez el gato muchas veces, a diferencia del perro, la concepción entre estos dos animales dentro del sentido común de la gente siempre está un poco diferente, ¿no? Muchas veces el gato tiene más cercanía con los humanos porque tiene una mirada humana. Usted, en este caso, ¿cómo ha titulado esta pintura? La pintura de un gato. Estamos viendo un gato recostado, un gato blanco, recostado sobre unos pequeños, sobre un césped, un poco de pajonal ahí. ¿Cuál es el nombre de esta pintura? Y cuénteme si es que le costó un poco captar esa mirada de los gatos. El nombre es Felis Catus. Felis Catus. En latín. Ya. Y era el gato de la casa, el más querido, ¿no? Y le costó tal vez un poco llevarle a lienzo a este animal, a su mascota. No fue muy difícil porque él siempre más pasaba así. Cuando yo pintaba, él estaba así en esa posición. En esa posición reposaba. Siempre me acompañaba, veía como yo pintaba así. Y bueno, cuénteme, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene de esta exposición que lo va a realizar en el Museo del Ministerio de Cultura? ¿Qué espera de la gente que asista acá? Que les guste y se inspiren también para el futuro. Y que sigan visitando los museos. Posteriormente, o de manera simultánea a este trabajo que lleva, a esta exposición, aparte también de la exposición que está en Noruega, ¿en qué otros proyectos está trabajando actualmente usted? Vamos a seguir con el proyecto con el Ministerio de Cultura para otras ciudades que tiene. ¿Estas mismas museos. Obras se piensan ir a otros lugares? Sí, va a ser itinerante. ¿Ya conoce un poco sobre a la otra ciudad, a dónde va a llegar? Es posible a Cuenca, a Guayaquil, a Ibarra. Sí. También su obra ha estado en varios lugares de nuestro país, ¿no es cierto? El público costeño, el público de la serranía, también le ha sabido recibir estas obras, ¿no es cierto? Cuénteme, en Guayaquil específicamente, los espacios, ¿ha llegado usted con sus obras a espacios que no son estatales, sino más bien privados a Guayaquil? Sí, en algunas galerías. Y también expuesto en las peñas, ¿no? En las fiestas. En las fiestas, y ahí pasa bastante gente recibiendo y admirando su pintura ahí. Sí, el guayaquileño, el costeño les gusta mucho, es muy culta la gente, le gusta la cultura. Perfecto, entonces si ustedes, queridos oyentes, quieren enamorarse de las imágenes de la vida,